quiero que levanten la mano los pibes que andan ganando. Pero vos tocan de acá, porque estás bastante zorra. No te olvidé, vos tenés chapa de traidora. Dale, nena, mueve pa' abajo, abajo.